injusticia, que nos griten, nos insulten ellos. Le, te decía vos, el gerente de la empresa Bocas de Granadera, Bocas de Toro. Una autoridad. Ah, sí, yo le digo, ¿no? Hay que ver por qué. Y qué va, los compañeros que venían atrás, que habían dicho que solo uno hablaba, no se aguantaron, se tiraron de una vez a hablar. ¿Vos, vos estabas encargado de hablar por el grupo? ¿Uno de los encargados? No, era el otro compañero, habíamos acordado eso, el compañero de Guatemala. Ah, lo arcan. Sí, pero cuando yo llego adelante, chileno se fue adelante, entonces yo le tupí para llegar donde estaba chileno, ¿no? Entonces cuando yo llegué salió una autoridad y me dijo, esto, ¿verdad? Me dice, ¿quién es usted? Y yo le digo, no, soy de Costa Rica, ¿no? Y pertenezco al Servicio de Paz y Justicia. Entonces, usted que pertenece al Servicio de Paz y Justicia, dice, oiga, ¿cómo me insultan esa gente, esos, los nazos? ¿Sí? Entonces, cuando él está hablando eso conmigo, yo le dije, mira, que hay que ver por qué. Los compañeros que vayan atrás no se aguantaron. Ay, ay, ay. El problema es la comisión, ¿verdad? Sí. Se agarraron la discusión. Entonces, yo estaba haciéndole ahí, y la otra, la señora de Guatemala, diciéndole, mira, calma, hable solo uno. Y hubo una discusión fuerte. Fuerte. Entonces los compañeros de la excursión, de la gira, que estamos, bueno, la gente que está aquí en el foro, ¿verdad? Sí. Esta excursión, sí. Empezó a discutir con claro, las autoridades de la empresa, claro, directamente, sí. Alegarles respecto al crimen que están haciendo. Crimen, a todas esas cosas. Fue interesante la discusión. Y entonces, bueno, discutieron fuertes y entonces trataron de llamar ellos a Seguro de Panamá, no sé a dónde. Ah, probablemente a la oficina de la empresa, claro, sí. A la oficina de la zona de policías de Changuinola para reforzar, porque estaban viendo que había presencia de comunidad internacional, y eso le afecta a ellos. Y entonces en un momento le dijo a alguien, me dijo, mira, aquí lo único más factible que tiene que haber es que ustedes se vayan y dejen el pueblo quedito y después se vengan las negociaciones que se tienen que hacer, pero no con ustedes aquí. Se alegaron un poco que no sé qué, que no, hablaron de documentos y toda esta cosa, pero ellos llamaron, estaban tomando unas fotos también. Ah, bueno, reclamaban que por qué fotos, pero ellos también estaban tomando fotos. Entonces, de repente, un moreno alto que estaba así se vino y le dice, mira, hemos recibido una llamada del teniente y nosotros nos retiramos. Y entonces eso lo indicó uno de los jefes de la empresa. Sí, un guarda. Ah, uno de los efectivos de la Policía Nacional. Claro. Se había llamado y que el teniente había dicho que mejor se fueran. Entonces se retiraron y se vinieron con las máquinas para abajo. Y nosotros quedamos ahí. Entonces, ahí los efectivos de la Policía Nacional estaban resguardando las máquinas y los trabajadores de la empresa. Exacto. Dice, no estamos, aquí estamos por un bien de la comunidad y de los trabajadores. Dice, estamos cuidando aquí las máquinas para que las máquinas no vayan a hacer, que se le cause algún daño. ¿Qué más daño ellos pueden decir de las salvajidades que han hecho ahí? Cuidando las máquinas. ¿Cómo es posible decir que no vamos a hacer ningún daño a la comunidad de San Luis si lo han destruido totalmente y no han dejado huellas? Han sepultado todas las casas. Es algo totalmente contradictorio a lo que la Policía Nacional aquí en Panamá dice. Y eso mis compañeros le reclamaban, mira, han sepultado las casas, han tumbado su escuela, han matado sus animales, han destruido sus siembros, sus cultivos, maltratar una máquina. Y la máquina la tienen para hacer los huecos y entrar en las casas adentro, los ranchitos, todo. Ellos lo que tratan, parece, ¿no? Es más bien de igualar las condiciones, aparentando que las máquinas tienen derecho, ¿no? Igualando esas condiciones a las condiciones de los derechos humanos del pueblo nazo ahí en ese lugar, en esa comunidad, en San Andrés. ¿Cómo competir la máquina con el ser humano? ¿Cómo? Y ellos priorizando siempre las máquinas, ¿no? Siempre priorizando las máquinas. Y que por eso como autoridades están velando por eso, por ese orden. Velan por las máquinas y no por la seguridad, la salud, la educación, el techo, el alimento de la comunidad. De la comunidad, exactamente. Entonces, y claro, los niños ahí no tienen comida, están en básticos, en nosotros le decimos gangoches, estos así, sí. Una campaña ahí, una tienda campaña. Sí, sí. Y algunos ranchitos que ellos han tratado de volver otra vez de levantar, están muy mal. Entonces, sí. Ellos en este momento están durmiendo en la intemperie, ¿no? Lo que Dios quiera. Y los actores estos han llegado, las máquinas han llegado, pero así ya llegaron. Y después nos trajo, unos compañeros nos trajeron por la vuelta, así una llanura que hay. Y aquello era como que había pasado un terremoto llevándose todos los cultivos. Todo. Ayer, tienen 24 días. Pero nos dijeron que ayer habían hecho eso. Ayer derribaron los cultivos. Esa parte de los cultivos. Pero cantidad. Entonces ya ahí no queda nada. Absolutamente no queda nada. Nada. Barrieron con todo. Primero con las casas, después con la casa principal de esa comunidad, que era la casa de cultura, la casa tradicional Naso, en donde se iba a realizar proyectos con miras a mantener o enseñar a los niños sobre la cultura Naso. Y ahora era como una escuela Naso. Esa fue la que de segundo tumbaron al siguiente día. El siguiente día de la primera, el primer golpe que ellos dan, tumban todas las casas. El segundo día dejan la casa para alojar a los policías. Durmieron 2 días. Exactamente. Ahí dentro de la casa cultural. ¡Qué burla más grande! Una burla grande. Las gallinas, los pollos, los cerdos, los mataron y llevárselos. Sí. Yo no sé, compañeros, pero a mí eso me recuerda mucho. Bueno, no porque yo no tenga la memoria, porque no lo viví, pero sí porque lo he leído y veo de personas que han sido testigos de las mismas represiones y las mismas matanzas que se daban, por ejemplo, en Guatemala en tiempos de dictadura, ¿no? Exactamente lo mismo. Parece que es la misma modalidad. Sí. La señora de Guatemala quedó sin palabras. Se le notaba a ella, habló muy poco, pero se le notaba a ella como sufría ella. Y a mí me recordó cuando estuvimos como cerca de 5 años luchando en Terraba y Boruca, porque 50.000 hectáreas de tierra llenas de montaña, el maderero Carlos Piedra y los cachorros, que le decían otros, a 2 empresas madereras comenzaron, y nosotros luchamos, y en el año 1985 amontonaban la madera en la comunidad. Entonces decidimos, un grupo de la comunidad de Terra y otro de Boruca y Curré, decidimos no dejar pasar los camiones. Entonces llegaron cerca de 50 guardias y nos levantaron y nos trataron a culatazos y a todo. Así vi hoy allá. Es decir, esa represión yo la viví cuando nos montaron a 45 en un camión ganadero que acababa de traer ganado y estaba lleno de todo el estiércol de ganado, y ahí nos amparon adentro y nos llevaron, porque mandan los ganaderos con los madereros. Hoy vi lo mismo allá. Eso fue en el 85, estamos en el 2000. Se repite la historia nuevamente. ¿Sabes, hermano, qué le dije a los hermanos? En el año 1990 yo estuve en la comarca arriba, el Sellic. Sí. Estaba muy lindo, todo muy lindo. Era la montaña. Yo les dije en esos años, hermanos, ustedes no viven lo que vivimos nosotros. Ustedes están felices, tienen muchísimos peces, muchísimos camarones, muchísimos todos animales de comer y mucha planta para comer. Nosotros estamos muertos caminando. Solo pienso qué momento puede suceder lo mismo acá. Y hoy llegué a verlos. Una represa, que es lo mismito arriba, todo un desastre. No tuvimos tiempo para ir allá. Y acá ellos viviendo lo que nosotros vivimos. Los ganaderos metiéndose en las tierras y quitándonos. Y las autoridades a favor de ellos. Y el que habla, lo zampan a la cárcel. ahí yo creo que es donde se les cae a ellos todo el discurso del Estado de Derecho, ¿verdad? Y se demuestra que el derecho fue creado por ellos para dominar a los pueblos, ¿no? ¿No? Y en especial a los pueblos que resisten y a los pueblos que luchan, como el caso de los nazos, como el caso de ustedes allá de Terra o a los Bruncas, como el caso de muchísimos hermanos en Guatemala, ¿no? Salvador. En hermanos en El Salvador, en Honduras, en México. En México. Y otro pueblo más, señor. Otro pueblo más. Muchísimos pueblos más. Sí, claro. Y como vos mismo decís, Enrique, más de 500 años después, hoy, 2009, vos viste con tus ojos la historia de colonización, de dominación, de muerte y de subyugación que empezó con la conquista española. No ha terminado la conquista. No ha terminado la conquista. Solo cambiado de nombres. ¿Sí? Antes eran los españoles, ahora es el gobierno, los gobiernos. No puedo hablar solo de Panamá, sino de todos los gobiernos. Sí. Incluyendo Centroamérica. Todo Centroamérica y bueno, y todos los otros países que están a favor de desarrollar proyectos que no benefician en nada a la comunidad y en el desalojo de sus habitantes, porque yo quiero ir ahí, quiero desarrollar mi proyecto, quiero tener más tierra, y el gobierno no le importa nada. Crean leyes a favor de las empresas, a favor de todas estas personas que no tienen nada que ver allá. Crean leyes que les favorecen a ellos, pero no nos favorecen a nosotros. Cuando es ley del Estado, cuando en la Constitución establece que es deber del Estado proteger a los que viven en el Estado, en los lugares de su territorio, pues, en cualquier lugar de su territorio, proteger y proveer educación a todo esto y velar por la seguridad de todos los habitantes de un país. Sí, pero lo que sucede ahí es que ellos mismos han entrado en contradicción con sus postulados del Estado de Derecho o los grandes intereses económicos del gran capital. Así es. El gran capital nacional y el gran capital transnacional. Cuando uno, como el señor aquí expresa, uno a la final uno analiza el gobierno conjuntamente con la clase rica de Panamá, y no solo de Panamá sino de otros países, se arropan, como dicen aquí, en una sola manta se, yo se hago tapan esto, con la misma cobija, decimos nosotros en Costa Rica. Así mismo. Y entonces aquí no se puede hacer nada, aquí no lo que necesitamos es presión a nivel internacional, porque aquí las cosas andan todo mal. Porque si vamos en el caso de mi pueblo, allá en el pueblo Naso, en San Sandro, Mario Guardia, ¿quién es? Es una persona muy amigo de Martín Torrijos, de Benicio Robinson y de todo esto. De la cúpula del gobierno. Exactamente, la cúpula del gobierno. Él es una persona que todo mundo lo conoce, él es de la clase alta, de la clase política, y como final, yo diría que no son más que una parranda de maleantes que hay en el gobierno ahorita mismo, que tratan y dicen de ser los mejores, pero en el interior son ladrones, son terratenientes y lo peor de lo que se puede hablar, y que son unos delincuentes que están ahorita mismo en el gobierno. Compa, pero yo creo que aquí hay una pregunta para los panameños y panameñas, que es: ¿cuál va a ser el gobierno que se va a instalar según los resultados del 3 de mayo aquí, verdad? ¿Cuál va a ser el gobierno que se va a instalar? Tanto las posibilidades que tenga el oficialismo, el PRD, como el CD, el Cambio Democrático, con Martinelli. ¿Cuál gobierno se va a instalar? Bueno, de acuerdo a lo que dice o las encuestas, a lo que reflejan las encuestas y las estadísticas ahorita mismo, expresan de que Ricardo Martinelli es el candidato que tiene el 20% de votos o de preferencia por el pueblo panameño. O sea, esto lo hace ser un candidato de mayor, ¿cómo se le dice esto? De mayor preferencia en Panamá. O sea, el candidato con mayor oficial, intención de voto. Exactamente, con mayor intención de voto, y que será el candidato, el próximo presidente de la República de Panamá. Entonces, a mi análisis, ¿cómo gobernaría él? Entonces, a mi juicio, a mi análisis que he hecho, Martinelli ahorita mismo acusa al gobierno nacional de violar los derechos humanos, y no solo violar los derechos humanos en las zonas indígenas, sino de todas las otras cosas que ocurren a nivel nacional. las concesiones hidroeléctricas y todo eso, todo lo que es la parte de la delincuencia que ocurre aquí, el lavado de dinero, como el caso Murcia, en donde se extradita a Murcia a Colombia, cuando Panamá es un estado en donde ellos aquí en Panamá pueden tener a Murcia, condenarlo aquí mismo, pero como decía un periodista, seguimos siendo colonia, como lo hacía Colombia antes, que tengo que ceder a lo que dice Colombia. Colombia no es nadie, nosotros somos un país totalmente independiente y lo que queremos hacer lo hacemos aquí. Pero eso, ya vemos la incapacidad que tiene el gobierno. Eso es un caso, bueno, para Enrique, que tal vez vos no estás enterado, de un narco, de un gran empresario de nacionalidad colombiana, que le descubrieron hace poco tiempo que era narcotraficante. Fue aprehendido aparentemente por petición del presidente Uribe de Colombia y fue extraditado a Colombia. Y este empresario Murcia, David Murcia, él empieza, una vez estando en Colombia, empieza a declarar a cuáles políticos panameños él le cede favores económicos, a cuáles políticos él les dio plata. Claro, exactamente. Les dio plata. Él ha financiado, aparentemente ha financiado campañas. Y en especial la gente de la campaña de la pobre alcaldía de Ciudad de Panamá ha estado totalmente embarrada de la corrupción de los dineros de este narcotraficante. Sí, como el caso de Balbina Herrera y de Bobby Velázquez, que es el que Murcia expresa en sus declaraciones, que fueron los candidatos que él le ofreció dinero, financió dinero para su campaña política. Entonces, cuando vemos todo esto, ¿esto cuándo ocurre en el gobierno del PRD? Y entonces, analizando toda esta situación que ahorita mismo el país está viendo con el actual presidente Martín Torrijos, y entonces un nuevo candidato que dice vamos a promover un cambio aquí en Panamá, desde meter a todos esos políticos, a todos esos corruptos a la cárcel y cambiar todo a Panamá. Bueno, esto sería una muy muy muy buena opción de parte de Ricardo Martinelli, pero como le decía a un compañero, yo no voy a creer las cosas antes sin ver los resultados. Exactamente, yo me voy a convencer cuando yo veo que sí está a favor de nosotros. Aparte de eso, yo creo que hay que tener en cuenta una cuestión, que es que Martinelli es un gran gran gran gran gran empresario, gran empresario, exactamente. Es de la élite de la burguesía panameña. Sí, eso definitivamente marca, ¿no?, la forma de ver la política, la forma de hacer la política, y marcaría el gobierno de él. Sí, y entonces, bueno, solo nos queda ver. Sí, ¿no? Un burgués directamente gobernando, como sí pasa en el caso de Costa Rica, ¿no? Sí. Que los Arias son grandes empresarios, sí, y tienen el control de sus negocios, y a través del Estado montan sus negocios, y, ¿verdad? Y como han hecho, ¿no? Entonces ahora lo que nos queda es observar y esperar qué es lo que nos trae este nuevo presidente. Y si él dice que, si él está observando toda la problemática ahorita mismo, bajo mi análisis, sí hay posibilidad de que haya un cambio y que se nos pueda conceder nuestro derecho. No estoy diciendo que sí lo va a hacer, sino que yo no lo voy a creer hasta antes de verlo. Yo creo que ahí lo en caso de que él llegue a se instale ese gobierno, hay que exigirle aún con más fuerza, sí, los derechos que él mismo está diciendo y está prometiendo, sí, respetar. Sí. Hay que exigirle aún con más fuerza que en este mismo gobierno, porque este mismo gobierno del PRD ha demostrado en diversas ocasiones lo violatorio que es de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos, de los derechos de la estabilidad de los recursos naturales. Pero Martinelli, de llegar al gobierno, habría que exigirle con mayor fuerza aún el respeto a sus derechos. El respeto a los derechos. Porque él lo está prometiendo en campaña y sí lo está haciendo de manera abierta. Y eso es un compromiso con la gente. Es un compromiso, y él dice en campaña política que no será parecido su al momento de ser presidente. No va a actuar conforme a lo que ha hecho el presidente Martín Torrijos, sino que actuará totalmente diferente a lo que está haciendo Martín Torrijos. O sea, que si Martín Torrijos hizo tantas cosas malas, él dice que las cosas lo van a cambiar totalmente. Vamos a ver. Habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar. Yo no hay puedo que decir tener fe. Sí. Que eso puede cambiar. Pero como le decíamos, no, la vez pasada a al vicepresidente de él, si ustedes se comportan igual que el PRD, violadores de derechos humanos, también le vamos a acusar, claro, y también le vamos a mostrar presión y no nos vamos a rendir ante ese gobierno. Y con más fuerza. Y con más fuerza, exactamente. Si pudimos dominar y pudimos hacerle frente a Martín Torrijos, también le vamos a hacer frente a Martinelli. O sea que nosotros no estamos, no vamos a ceder. Más con los caminos menos que ya se están abriendo, porque están, sí, abriendo, va a costar muchísimo, pero ya se están abriendo espacios, ya se están haciendo, cavando las trincheras de lucha. Con el hecho de que entre un nuevo presidente no significa que nosotros vamos a dejar la lucha, es aún más que le vamos a entrar de lleno y no nos vamos a rendir nunca, no nos vamos a rendir nunca. Estos foros que están acá, más participación, más comunicación, información a todos, para saber qué está pasando, para demostrar que nosotros necesitamos estar juntos. Sí. Así creo es. Que la unidad en la lucha cada vez es más, hoy en día es más importante que nunca. Sí, sí. Porque como bien ayer lo conversábamos, ¿no? Sí, sí. Realmente los problemas nos están afectando igual. Son los mismos problemas, las manifestaciones son diferentes, pero los problemas son los mismos. Los problemas son los mismos. Tanto en el tema de las hidroeléctricas, tanto en el tema de la minería, en el tema de la explotación petrolera, en el tema de la construcción de marinas, en el tema de los megaproyectos turísticos, del turismo residencial. Son los mismos problemas los que nos están golpeando. Son los mismos. La seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria, la concentración de la tierra. El fortalecimiento de latifundios también, sí, claro. Al Centroamérica de latifundios, claro, sí. Centroamérica de latifundios, hay gente que tiene miles de hectáreas y hay gente que no tiene nada, ¿no? Sí, así es. En el territorio de nosotros hay terratenientes que tienen 2000 hectáreas de tierra. Y eso para las dimensiones de Costa Rica es bastante. Ah, para las dimensiones de Costa Rica es bastante, que un ganadero tenga 2000 hectáreas. Claro. Mil que sean, eso es bastantísimo. Porque hay gente que no tiene ni una hectárea. La gente no tiene que pedir para que consiga una casa. Exacto, exacto. Voy a dormir porque tengo que gastar. Quiero ir a David como me fuera la mano. Bueno, compas, nada más, ya que estoy grabando, entonces recordemos los nombres. Enrique Rivera de Terra, Costa Rica. Comunidad Naso Teride de Costa Rica. Listo. Reinaldo González, Naso Teride de Panamá. Y fue un placer con todos ustedes de haber compartir ideas, y es muy importante reforzarlo. Sí. Y en el control del reporte, David Solís, del Grito de los Excluidos y Maíz de Costa Rica. Borpe.